Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Línea de Tres. Una vez más, como todos los viernes, viernes 13 de diciembre, se está acabando el año y esto es Línea de Tres. Mi nombre es Fernando Luna y una vez más estamos aquí con mis queridos compañeros para informarles, para entretenernos durante este viernes. Y arrancamos un poquito más tarde, porque está llegando el staff, se está sumando al equipo, algunos inconvenientes con los muchachos. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Paso a saludar a mis queridos compañeros, el señor Marcos Andrés Príncipe, a mi derecha. ¿Cómo estás, Lando? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Querés saber qué te traigo para hoy? A ver. Un poquito de información local y tenemos dos entrevistas. Si querés, te anticipo una y que la otra la cuente Damián. Bueno. La primera entrevista va a ser a uno de los organizadores de el Día del Hincha Boquense, que fue el 12 del 12 del 2013, donde hubo algunos disturbios, quizá exageración de los medios. Ahora vamos a hablar con él a ver si nos cuenta la realidad de los hechos. Sí, vamos a estar hablando con Marcelo Domínguez, que fue el que tomó la iniciativa de tomar la fecha 12 del 12 del 12 por el año pasado, como Día del Hincha de Boca. Ayer hubo algunos disturbios, vamos a estar hablando con él y que nos cuente un poco qué pasó y qué fue lo que sucedió allí en el obelisco. También lo tengo al señor Damián Andrés Segura a mi izquierda. ¿Cómo andás, Dami? ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien, muchacho? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué más tenemos para hoy? Porque me dijiste que me traías una sorpresa increíble. La gente se está volviendo loca por Twitter, por Facebook, no, por WhatsApp, por todos lados. Hoy tenemos una entrevista programada con un amigo de la casa, podría decirse. No sé si lo decimos, la gente ya lo estuvo viendo en Facebook igual, pero... Dígalo, dígalo. Hernán Coronel, más conocido como el integrante de la banda de Mala Fama. Sí. Una banda muy querida por nosotros, hay un afecto mutuo entre las dos partes. Sí, y sí. También te tengo de información local, se jugó el Super Clásico General Rodríguez. ¿Cuándo se jugó? Se jugó el día martes. Dígame 10. Cómo salió el resultado, ya para anticipar, luego me va a contar cómo se desarrolló el partido. Hubo goleada. A ver, déjeme adivinar, yo todavía no estoy al tanto. ¿Ganó Alem? No. ¿Ganó Atlas y en de local, venía de 4 derrotas al hilo y bueno, despegó frente a Alem, que encima Alem se acercaba a la punta. También tenemos al señor Leandrito Acevedo Martínez con su columna de tecnología. Salude, Leandrito, a la gente, a sus oyentes. Buenas noches a la gente, buenas noches, chicos, ¿cómo andan todos? Me gusta su humildad, puso la sube sobre la mesa, 10 pesos, una moneda de un peso y un celular que no tiene WhatsApp, una tapita de un pendrive. Me gusta la humildad que lo caracteriza. Pero ella trajo otro teléfono. Hoy ya trajo otro teléfono, cada vez mejor. Se ve que en Línea de Tres lo está haciendo repuntar, Leandrito. ¿Qué me trajiste para hoy? Anticipar a los oyentes. Bueno, hoy le traje algo al señor Príncipe que me pidió. A ver, ¿qué trajiste? ¿Qué me pidió usted? Androides. No. Pero pará, hace dos meses. No, pará. Te pedí androides encima. No. ¿Qué te pedí? No, me pidió sobre el Mundial 2014. Ah, está bien. Vale. Va a ver el... Nuevas tecnologías en el Mundial, me encanta. Así es, así como lo voy a estar comentando. Eso y después sobre el Nokia presentó el Nokia 1020. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene Android? No. ¿Tiene Windows? Entonces no sirve. ¿O sí? ¿Qué tiene? Tiene Windows 8. Bueno, ya me vas a estar anticipando qué diferencia tiene con el Android y todas esas cosas que a mí me interesan. También lo tenemos al señor Leti, el señor Juan Chivitzer, que un ratito va a estar llegando con el productor. El productor que llega tarde, el productor que no llama a nadie, que no produce notas. La verdad está agrandadísimo, me parece. Tiene el mejor programa de la Argentina y ya se cree que, no sé... Se merece un tirón de oreja, se merece un tirón de oreja. Pero muchos oyentes estuvieron ahí... diciendo que por favor quieren escuchar lo último del Indio, así que vamos a abrir ya con un tema de Solari y le vamos a estar contando de qué se trata este material. We'll be right back. Y ahí pasaba lo nuevo del señor Solari, de Carlos Solari, de Carlos el Indio Solari, que se estrenó, que salió a la venta el día miércoles, y la gente ya desde muy temprano estaba en las disquerías. Les mando un saludo grande al señor Mati Pedreira, que se fue bien temprano ya como buen ricotero a esperar el disco. A Leo también, a Leo Gómez, ¿eh? ¿Te trajo uno? Me trajo uno, así que le mando un saludo muy grande a ellos. Un saludo a Ashi, que quería escuchar lo nuevo del Indio, así que ahí estaba sonando. El tema se llama escuchate el nombre, es un poco largo, es un poco largo el nombre. A los pájaros que cantan sobre las selvas de internet. Se llama. Mirá si va en el auto en el fondo. Chao, pon esto a los pájaros. Pon esto a los pájaros que cantan sobre las selvas de internet, Vamos a estar pasando algunos temitas del nuevo disco del Indio Solari, Es un disco muy arriba, muy arriba, bien ricotero. Muy bueno. No hay ningún tema que te haga bajar, ningún tema tranquilo. Es un disco muy ricotero, uno de los mejores para mí como solista. También vamos a estar escuchando el tema, que escribió con los Ex Redondos, porque no es todo el disco con los Ex Redonditos, solamente es el último tema, que se llama La Pajarita Pechiblanca. Lo vamos a estar escuchando, lo hizo con nuestro amigo Sergio Dawi, con Semilla que hizo la tapa del disco, por supuesto, y con todos los Ex Redondos, faltaba Sky, por supuesto. ¿Te gustó lo nuevo del Indio, Marky? La verdad que bastante bueno, quiero seguir escuchando un par de temitas más. Si hay alguno más, Nando, después, por favor, pásamelo. Sí, vamos a ir escuchando los mejores temitas, que son varios. Si te querés comunicar con el programa, ¿cómo lo puedes hacer? Puedes mandar un mensaje al 011 15 33 68 00 99, o si no, también por Facebook Línea de Tres Oficial, nos buscan ahí y le dan me gusta y pueden dejarnos mensajitos, lo que quieran. Y próximamente Twitter, estamos en el proceso de... Ya casi hackeamos la cuenta, así que... Lo tenemos al Twitter, lo que no nos acordamos es la contraseña, pero lo tenemos ahí. Si quieren seguirnos, no le vamos a poder dar mucha importancia, pero bueno, nos pueden escribir. A ver, se va a jugar el día domingo la definición del torneo, grandes partidos, entre ellos, bueno, el que tiene el condimento más especial, el de San Lorenzo Vélez, se va a jugar en la Amalfitani, en Liniers. ¿Pero se va a jugar? Se va a jugar, es la pregunta. Quiero saber, por eso te quiero preguntar a vos, Dami, cómo vienen los preparativos. Los hinchas de San Lorenzo que quieren ir a alentar al Ciclón y ver si pueden salir campeón, no lo van a poder hacer porque solamente los socios de San Lorenzo, de Vélez. Sí, pero el tema ahora es que no se sabe si va a estar habilitado el Amalfitani, porque recordemos que tocó Stevie Wonder Y todavía no fue el comité, digamos, de deportivo. Y no autorizó la cancha de Vélez porque todavía está el escenario armado, hay algunas puertas inhabilitadas. Así que se está viendo. Según el presidente de Vélez, dice que va a estar todo bien, pero tienen tiempo hasta el domingo a la mañana. Si no, puede que se suspenda o pase para otro estadio. Yo creo que se va a jugar, seguramente no sí. van a dejar pasar más tiempo porque se quieren ir todos de vacaciones, ¿o no? Están esperando este partido. ¿Vos cómo lo ves, Marky, al partido? Un clásico ya casi, se van a enojar los hinchas de San Lorenzo. Propongo una apuesta o que cada uno tire su pronóstico. Para mí gana Vélez y gana Lanús el partido de Newell's, o sea que tienen que ir a definición el miércoles en la cancha de River. Qué lindo sería. Vélez-Lanús. Opino igual que acá el compañero. Pará, tenés que apostar a otra cosa, si no, ¿cuál es la gana? Para mí gana San Lorenzo. Para mí gana San Lorenzo y sale campeón en la cancha de Vélez. No va a dar la vuelta, va a ir a festejar al nuevo. Para mí le falta gallas a San Lorenzo. Le falta Smowin. Vélez no tiene nada que perder. Para mí no tenía idea de que iba a llegar a esta instancia teniendo chance de salir campeón. San Lorenzo ya se dio por campeón la fecha pasada, así que me parece que va a ir más confiado, con más nerviosismo, y Vélez tiene buen equipo como para dar el batacazo. Vélez es un equipo que parecía que ya estaba relegado, perdido. Las últimas fechas aparece ahí arriba, siempre peleando. Sí, el campeonato lo puso a pelear. Así que bueno, ahora se encuentran con chances. Un campeonato apasionante que todavía no termina. Y de paso felicitar a Lanús, que salió campeón de la Copa Sudamericana. Terrible, terrible. El Guille... Los mellizos, Guillermo Barros Schelotto, han conseguido su primer título internacional. Lo que me gusta de Lanús es que es uno de los pocos equipos de Argentina. Y lo que me gusta de Guillermo Barros Schelotto, que ataca. Con tres delanteros va Lanús en cada partido. Sí, y con mediocampistas. Yendo de visitante, yendo de local, lo que sea. Con un Somoza levantando la copa, ahí la Copa Sudamericana se lo vio muy bien a Somoza. Somoza, Silva, Laucha Costa, tres, ex Boca. Gran equipo tienen, y un arquerazo. ¿Estuvo Usain Bolt en Argentina? ¿Lo vieron corriendo con Macri? Estuvo corriendo contra el Metrobús. Sí, no, va a correr. Mañana corre. Va a correr, todavía no corrió. Hoy perdió contra Macri, ¿eh? Ah, sí. Perdió contra Macri, o sea que está en buen estado. Mauricio. ¿No? ¿Y por qué no va a las Olimpiadas en vez de estar acá en Capital? No lo veo tanto para las Olimpiadas. Teníamos al señor Hernán Coronel, ¿no? Para hacer una nota. ¿Qué más nos queda? ¿Noticias locales? Teníamos la entrevista con Marcelo, el organizador de... Sí, ahora va a estar saliendo. Ahora va a estar saliendo en un ratito nomás al aire. Vamos a estar hablando un poquitito sobre lo que sucedió ayer en La Bombonera. Tenemos Mala Fama. Tenemos al señor Leandrín Acevedo Martínez con la columna de tecnología. Tenemos al señor Juanchi con la columna de automovilismo. Un ratito tiene que venir el productor, no sé dónde está todavía el productor. Y quiero que me cuenten sobre el clásico que se jugó ayer en General Rodríguez y noticias locales. A ver, quiero acomodarme y ya le pregunto al señor Leandro Acevedo Martínez si está preparado para su columna de tecnología. Quiero liquidarla ya en esta primera media hora, porque en la segunda media hora quiero preguntarle algo y quiero proponerle algo. De tres. A mí me gusta jugar con cinco defensores, decís vos, porque vos jugás con cinco defensores, que no parece muy ofensiva la idea. ¿Y te parece que es antiguo jugar con cuatro? No. Bueno, lo está demostrando. El fútbol pasa por los jugadores. Claro, pero no lo demostramos. Páralos como quieras, pero en el fondo, línea de tres. Línea de tres. Horas 23 minutos en toda la Argentina. Qué calor que hace, ¿no? Afuera y adentro del estudio. Acá dentro del estudio estamos bien, porque tenemos ventilador. Un ratito, en unos pocos programas veo un aire acondicionado ahí. Quizás esté funcionando. Nos vamos a salvar en el verano, nos vamos a salvar. Dicen que la semana que viene hace 40 grados. ¿En serio? Así que, ojito. Yo no voy a laburar. 40 grados y después el huracán ese clásico que estamos acostumbrados ya de los calores. Entonces podemos hacer un programa diario, ¿no? Nos instalamos aquí en el estudio de FM Moreno para pasarla bien. El que la está pasando muy bien es el señor Leandrín Acevedo Martínez, que está con el teléfono en la mano respondiendo mails. ¿Puedo decir algo antes de que Leandrito empiece con su sección? A ver. Éxito total en el Facebook, la foto que publicamos terrible, la semana pasada. ¡Terrible! Nunca habíamos tenido tanto me gusta en una publicación y fue la foto de Leandrito. Yo no sé si tenés muchos familiares. De que no sea un famoso. Claro, no sé si tenés muchos familiares o... O tiene éxito la columna. Mucho Acevedo, mucho Martínez, quiero... A ver, lo que me prometió en la previa, ¿no? Esto de la tecnología en el deporte, en el Mundial. En el Mundial 2014, para el Mundial de Brasil. Bueno, apuntan al gol. Al gol, si la pelota entra o no entra. Si la pelota entra o no. Sí. Bueno, la idea es poner sensores dentro del arco y al costado del arco, y que la pelota tenga un chip adentro. Nah, esto me lo contó la semana pasada. No, pará, pero ahora avanzaron sobre ese tema. Sí. Han avanzado. No, yo le comenté sobre el ojo de alcohol de tenis. Si usted no, pero, sí, un poquito yo, mencionaste igual. Un poquito mencionó la pelota y el chip, ¿eh? No sea ladrón. No me acuerdo. No importa, pero ahora están implementando eso, lo van a implementar. Sí, en una semana, ¿eh? Ya está. Le vieron el visto bueno. Ya le dieron el visto bueno porque estuvo en la Copa Confederaciones, ya lo usaron y dio buenos resultados. Recordemos el gol que no le cobraron a Inglaterra. Inglaterra el mundial pasado, que entró 2 metros la pelota. Sí, pero igualmente. En ese caso hubiera venido bien este implemento tecnológico. Ahora que se está desarrollando el mundial de clubes, también ya están aplicando esto que Leandrito está comentando. También en el mundial de clubes y en la Copa Confederaciones. Bueno, la idea es ponerle un chip a la pelota. Y el arco va a tener sensores, 10 sensores va a tener, donde cuando la pelota entre al árbitro, le va a avisar, un reloj le va a decir gol. La pelota entra si no pega en uno de los sensores, ¿no? Con tanto que claro, no. Sí. Estaría bueno que la pelota cuando entra haga colores, ruidito. No, eso ya, tanto glamour, que es una chicharra. Que salgan los colores de adentro, porque no? Es una chicharra, por bueno, si sale el color de adentro sería típico de Brasil, me parece. Igual no es una jugada que pase mucho, ponele que pase en una cada 100 partidos. Una dudosa, ¿sabes? Es raro. Es la más dudosa que hay, para mí lo hacen por eso, que no, es la más dudosa. Que... No creo. Es más, le pusieron otra tecnología también. A ver. Es más dudoso un offside, ponele. Le pusieron otra tecnología que es el ojo de halcón para tenis. Se lo van a implementar también. O sea que pará, una pelota entra o no entra y van a pedir cámara, van a pedir que en el estadio muestren si la pelota entró o no entró, o se van a comunicar entre los árbitros. No, pará. Llega un mensaje al celular. Claro, el árbitro va a tener un reloj. Pero ahí también entra la polémica, porque por ahí la pelota entró y a él le llega otra cosa, no entra la polémica también. Y yo creo que lo tendríamos que ver todos. Mirá, está, lo probaron en la Copa Confederación y ahora, bueno, como dice Dami, en el Mundial de Clubes y está aceptado por la FIFA. Bueno. Parece que sirvió, así que lo van a implementar en el Mundial 2014. ¿Y qué van a hacer con el referí que está atrás del arco? Que está en la Champions, que está en Europa, lo pero ¿viste? En el Mundial... No recuerdo que esté en el 2010. No, pero ustedes dicen que lo van a implementar porque se habló de la posibilidad de que también esté el árbitro atrás del arco. Yo creo que es un sueldo al cohete, sí. ¿No? El del árbitro, bueno, ¿no? Más ojos. Por eso implementaron esto. Pero aparte hay cuarto árbitro, de última puede él mirar cómo va el partido. Sí, pero el cuarto árbitro ya en mitad de la cancha. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Vieron el video del sorteo de los mundiales? Esta polémica que se levantó, bueno, después del sorteo. Donde cada vez que abrían una de las pelotitas no mostraban cuando sacaban el papel de la pelotita, sino que escondían la mano a ver debajo de la mesa. ¿Usted qué opina? Para mí no hay mucha fraude. Paranoia, sí, mucha paranoia, no sé. No sé si paranoia, pero paranoia puede ser. No creo que haya... Que... ¿Y no, por qué no entonces creo. No mostraron más arriba, no levantó la mano un poco más este tipo que sacaba los papelitos? Pero no es muy rápido el movimiento. ¿Le puedo decir algo? Yo cuando, bueno, el viernes vine acá... No. Pará, usted es muy nada. Paranoico, usted es muy desconfiado, no, eso también no, se lo quiero no, decir. No. Sí, usted es así. Sí, pero, ¿sí pero, o no? Espere que le digo lo que yo vi. A ver. Bueno, yo no sabía nada, me enteré acá por ustedes de cómo fue el único que se enteró por nosotros, bien, informamos ahora, a alguien. Bien. Ahora, llego a mi casa, pongo YouTube a ver el sorteo, cuando lo estoy viendo veo que hay un video que decía... Fraude. Bueno, entonces me puse a ver el video de fraude también y vi, y dije voy a ver cómo fue el sorteo del 2006. ¿Por qué? No, perdón, de Sudáfrica. Eso es periodismo, eso es 2010. Sudáfrica. ¿Y cómo fue entonces, el sorteo? Pues no me acuerdo yo, tiene razón. Entonces, yo... ¿Era un bolillero? No, ¿qué era? Pero, digamos, la mesa era más baja y había una cámara que estaba apuntando de arriba. Ajá. Y mostraban las manos que apoyaban arriba de la mesa. Este año no lo hicieron. Era una mesa gigante. Una mesa grande, alta. Donde no se veía qué pasaba detrás. Claro, no se veía nada y no tenía una cámara de arriba. ¿Quién fue el más perjudicado con este sorteo? ¿Uruguay? No, esa es la contradicción, porque no hay ningún perjudicado. Va. No creo. Tampoco, no sé por qué hay... Bueno, decían que puede haber interés de la FIFA de beneficiar a Argentina por el tema Messi, ¿no? Que... No creo que nos quiera beneficiar. Mucha en un mundial. Bueno, yo no entiendo...

21:34, estás escuchando Línea de Tres por FM Moreno 90.1. Si te querés comunicar por el programa, Mandá un mensaje al 011-15-33-68-0099. Venimos invictos todavía con el celular este. Nunca nos llegó un mensaje. Sí nos llegaron a nuestros teléfonos personales. Por ejemplo, mi Dieguito mamá. Muñoz nos manda saludos. Y el Vasco Muñoz también. Le mandamos un fuerte abrazo a los dos. Y a Dieguito lo esperamos ahora a las 11 en Don Natale. Figura de Cimembrillo. Gran jugador el muchacho, gran jugador. ¿Usted tiene que mandar algún saludo en especial? Mando un saludo a mi novia, que está en el egreso de mi suegra, que se recibe de un curso de computación que dio, no sé bien específicamente el nombre, pero bueno, están en Rodríguez festejando. Quiero mandarle un saludo al productor que está hablando ahí de fondo, se lo escucha. A ver, venga, salude a su público, ¿no? A mi público. ¿Se escucha? Sí, está muy cerca igual. No, porque estoy sin retorno, ¿viste? Entonces, como que no estoy acostumbrado. Lo estoy usando. Igual usted es productor, no tiene por qué tener retorno, así que no sé qué palo me tira. Quiero escuchar la voz. Usted, si sigue llegando tarde, no tiene retorno. ¿Cómo se sigue llegando tarde? Llegué una sola vez tarde. Si sigue llegando tarde, y si no sigue sin sacarme a nadie al aire. Es el productor que no produce. El productor que no produce, ahí lo tenemos. Ustedes dijeron, necesitamos a alguien que tire chiste, cuente las cosas. Landrito no hace reír a la gente, entonces, bueno. Hoy Landrito me dice, no quiero pasar por encima del productor, no sé por qué. Le digo, ¿qué productor? Landrito, vos tenés que hablar. Es un chapizo, Landrito. Sí, es un cerrucha piso. De a poquito viene. Hoy tengo a alguien para sacar al aire. Hoy dijo, ¿qué pasa con Frank que no llega? Me preocupa. Mirá, fíjate vos que cambió el celu. Mirá que bien que le baja la línea de tres. Pero, ¿querés decirme algo, Landrito? No, por ahora no. Bueno, me voy a ir del estudio porque me voy a abocar a la tarea que me compré. Bueno, vaya y sáqueme a alguien al aire, por favor. Hay que hablar sobre la fiesta que se manchó ayer en Buenos Aires, en el Obelisco. A eso de las 6 de la tarde estaba todo el público, Ceneice. Bueno, tenía que llegar al Obelisco para festejar, ¿no? Pero qué costumbre, pues ya el segundo año consecutivo. Y se le ocurrió a un muchachito decir el 12 es una gran fecha para festejar, no tiene nada que ver con Boca, ¿no? Se le ocurrió a un hincha. Pero bueno, la gente se copó el primer año, hubo algunos disturbios. Este segundo año fue un poco más agresivo porque fueron algunos hinchas, no hinchas de Boca, que fueron a saquear y a romper un poco. Y sí, hacer un oportunistas poco de... Sí, porque no tenían camisetas de Boca, y hablando ahí en el lugar cuando llegamos, pudimos hablar con el organizador y nos dijo que no tenía ninguna camiseta de Boca, que fueron a pelearse con la policía, que estaban borrachos, que algunos estaban drogados, que no se podían parar, pero bueno, se manchó un poco y en los medios se vio esto, ¿no? Que hubo una fuerte pelea entre los hinchas de Boca y la policía. Tres heridos. Tres heridos. Y tres policías, varios locales y 10. Sí, y 20 detenidos, dice que hubo también, pero se festejó en todo el país, Feliz día, Bueno, gracias. ¿Cuándo es el día del hincha de Olimpo? Debe ser el 74, el 7 del 4, el podría 7 ser. Del 4, hay que proponerlo, ¿no? Hay sé. Que proponer. El día que nació la espada, puede ser, ¿o no? Puede ser, cómo no. Pero bueno, lamentable lo que pasó, la gente que no fue a festejar. A ver, quiero hablar con el señor Damián porque se va a jugar el día fin de semana. ¿Qué otros partidos hay aparte de San Lorenzo Vélez? Lanús News. Gran partido. Venga, productor, que no hablamos. Me gusta hablar de fútbol con usted. Ya tiramos nuestros pronósticos. Para mí pasa San Lorenzo, le gana con comodidad. Amplio. Con mucha facilidad. Dato, si sale, dato curioso, a ver. No, si sale campeón San Lorenzo, saca a River de la Libertadores. Que yo como hincha de River, digamos, no. Le conviene. Va a sonar antipático, pero. Le conviene. En parte, sí, digamos. No, porque. Bueno, podemos ir discutiendo por qué. No, pero además. Esto. ¿Le conviene a River jugar los Libertadores con el equipo que tiene? Eso, a eso ¿y voy. ¿Y cuidando, digamos, los promedios? A eso voy. No, en promedio no está muy complicado, pero... Te perdés por amor a vos, te perdés todas esas novelas si se juega la Copa Libertadores. Además, básicamente eso es lo que me pasa. No, digamos, más allá de las chicanas que me pueden llegar a emitir, una cuestión hasta lógica, inteligente... ¿Por qué pasa? Porque pasó con Arsenal, porque pasó con Independiente. Independiente es el caso como emblema, descuidó, digamos. Descuidó el campeonato, jugó la Copa, pero además no campeón. Solo por descuidar el campeonato, sino porque... genera una expectativa que no sé si este equipo está a la altura de la circunstancia. Entonces, yo, bueno, ¿para qué te vas a terminar? Bueno, pero económicamente conviene. Eso es lo que también pensaba. Pero Pasarela dijo que lo dejó, que ganó el campeonato económico ahora que se fue, ¿o no? Sí, no sí, sé. Se llevó todo. No sé, yo no conozco mucho, no estoy muy interiorizado con el tema, pero, o sea, a ver, se lo defenestró mucho a Pasarela, pero también hizo cosas buenas, me parece, que no supo comunicar, por un lado. El famoso este pasivo no es de pasarela, digamos, sino sí. que es de que viene de, claro. de antes. Y este pasivo, hay que decirlo, no es que es una deuda que acumula. O sea, tener un pasivo no es una deuda. No, pero es lo que vos generás. Es lo que vos perdés, digamos, uh-huh. pero también hay una ganancia. Dice, capaz que tiene si vendemos a Lanzini y a Balanta, qué bien que estamos en lo económico, pero pará, todavía no lo vendieron. No, pero también es cierto, pero por ejemplo, especula, vendió a Lamela, vale. vendió a Lamela un jugador de la B a 20 millones de euros. Ahora, después el tipo dijo cuando asumió que se iban a acabar los grupos inversores, los intermediarios. A Ocampos también. Ocampos, y mentira, hubo una triangulación por todos lados. Y bueno, lo de Botinelli es tremendo. Bueno, yo me voy a hacer. Vaya. Tengo una noticia para darle a los hinchas de Boca. Puede ser que se acerque Juan Forlín, un central. Se hablaba de un central, Forlín, el muchacho que había quedado. ¿Te acordás de aquella imagen? A mí, la verdad, un jugador que me gusta mucho junto con Muñoz. ¿Te acordás de ese juvenil? Sí. Que salió en la misma época, más o menos. Pero yo no sé si Bianchi está tan a gusto con él. Si Caruso se va a Racing, que es una posibilidad, puede ser que Forlín venga a Boca. Yo tengo información local, muchachos, dos invitaciones. Este domingo Paso del Rey cumple 75 años y se organiza un festival con bandas locales de Paso del Rey, la mayoría, como Sin Recursos Rock, como otras bandas de folclore. Y va a estar cerrando la jornada Víctor Heredia. ¿Qué se hace en Plaza Wuhan? No, en la Plaza Libertad, que es la que está en la estación de Paso del Rey, al lado. ¿Víctor Heredia va a venir a Paso del Rey? Qué buena onda. A partir de las 18 horas, Entrada, bueno, es en la calle, libre, gratuito, obviamente. Y después, el jueves 19 del 12, en la Plaza San Martín, que es la plaza de la estación de Moreno, uh-huh. va a haber un concierto coral a eso de las 18 horas también. Ajá, ahí está, Así que todo lo... Me gustó lo de Víctor Heredia, Me gustó lo de Víctor Heredia, una gran posibilidad para los que nos pueden verlo generalmente en los teatros, así que bueno, sería lindo verlo. Nuevos temas, Víctor Heredia. ¿En serio? Sí, como Sobreviviendo, No sea malo, son temas que se... Diferentes versiones. Se pone, la gente le pide cantar. Sí. Quiero mandarle un saludo a toda la gente del Facebook que está expectante con Hernán Coronel. Nunca tuvimos tanta repercusión en cuanto a ver, mensajes privados, ¿Cuándo llega Hernán? Ya lo vamos a tener en minutitos nomás. También cuando llega Juanchi, ¿Cuándo llega Juanchi, que está con la columna automovilística? Ahí que viene, que no viene. Así que bueno, quiero que me cuentes sobre el campeonato de TC. Pero antes quiero hablar con Leandrito, porque me dijo que me iba a contar algo sobre Nokia, que salía un nuevo Nokia, pero no tiene Android, me dijiste, y eso me desilusiona un poco. ¿Qué tiene que hacer el señor Nokia, el jefe de Nokia? ¿Ir a hablar con Android? ¿Cómo es? Carlos Nokia. No, pasa lo siguiente, Nokia fue comprado por Microsoft, así que... No se puede, ya Nokia, el sistema operativo que tiene, utiliza Windows 8. ¿Y es bueno el Windows 8? A mí en lo particular me gusta más Android. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué te gusta más Android? Me parece más rápido el formato. ¿Es más rápido o a vos te parece? No, es más rápido. ¿Es más rápido? Sí. ¿Cómo está armado es más rápido? ¿A dónde te das cuenta la rapidez de un teléfono? ¿En qué? ¿En decirle sacame una foto? Claro, en la carga de datos. Cuando se abren las aplicaciones. Porque eso es lo que tiene. Nokia tiene muy buenos equipos, muy lindos equipos, grandes. Nokia lo que tiene es muy buena autonomía con la batería. Este Nokia Lumia tiene una autonomía de 13 horas. ¿Nokia Lumia es un nuevo Nokia? Nokia Lumia 1020. Lo que tiene en particular... A ver. Tiene 41 megapíxeles la cámara. ¿Y eso? ¿41 megapíxeles? Pará. ¿Te quedó? No, pará. ¿Cómo? ¿Es mejor que el ojo humano? Sí. Pero... ¿No se dieron cuenta que después del 12 viene el 14? No sé. ¿Para saltar a 41? ¿Cómo haces? Saltaron a 41... Y no me digas el precio. ¿El precio no? No, porque me va a doler. Se va a sorprender, el precio. ¿En serio? Sí, bueno, cuando termines darme la información. ¿Tiene la linternita? Sí, tiene el flash. ¿Tiene? Sí, no, sí. Linterna no, con la linternita con la no, que venía. ¿Como el 1100? Sí. No, esa no la tiene, Te está dejando explayarte. Quiero que me cuentes sobre el nuevo Nokia 1020, me dijiste, 1200 1200 1020, perdón. Sí. Bueno, es la particularidad, la mayor particularidad que tiene es esa de la cámara de 41 megapíxeles. Y dice que es tan buena que le hicieron para sacar buenas fotos en la oscuridad. ¿En serio? Por eso tiene tan buena cámara. Mire usted. Sí, sí, tiene buenos sensores de luz, ¿sí? Tiene una pantalla AMOLED de 4,5. ¿Y qué significa pantalla AMOLED? A ver. AMOLED es la tecnología AMOLED, es la última que salió para los teléfonos. Y es la de mayor resolución. Ajá. De que es de 1280x768 píxeles. Es HD, digamos. Mire usted, qué bueno, hasta ahí el nuevo Nokia. ¿Cuál es el precio, Landrito? ¿Y cuándo se lanza aquí en Argentina? Bueno, fue presentado el jueves. Este jueves fue presentado. Ah, ayer, y, ya. Sí, sí. Y el precio, con un, vamos a decir, con un abono de 300 pesos más o menos. Ah, ya con abono te lo tira él, ¿eh? No, porque el precio viene con abono. Nombrando a Leandrito, sale 2x1. Sí, 4.500 pesos. No es tanto, ¿eh? No es tanto. Porque a lo que vienen saliendo los smartphones. Aparte por lo que tiene de la cámara de 41 píxeles. Ah, 41 píxeles. Oh, y man. Que la batería te dura 13 horas. 13 horas, en, qué bueno. Qué sé yo, si no lo usabas, ponele, claro. O hablando más o menos. Normal, un normal. Uso normal, digamos. Uso normal, 13 bueno. Horas dura la batería. Qué bueno, qué bueno, barato, ¿no? A mí, dentro de todo, no es tan barato, pero dentro de lo que te sale un smartphone liberado. Sí, la verdad que sí. Y a ver, porque yo vi una propaganda, no quiero hacer chivo, de una de las empresas, no sé si la viste vos, Leandrito, que dicen que van a estar la mitad de precio los smartphones. ¿Este entra en la promoción? No, este no entra. ¿No entra en la promoción este? No, creo que no, no. No, porque sale ahora. El que está saliendo ahora al aire es nuestro querido amigo Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama. ¿Cómo andas, Hernán? ¡Hola, maldito! ¿Cómo andas, basura? ¿Qué andas haciendo? ¡Qué lindo feo este! ¿En qué te agarramos, Hernán? ¿Qué estás haciendo? Ya 21:46 minutos. ¿Qué está haciendo Hernán Coronel, el Mala Fama, a esta hora por la zona de Bécar? ¿Por dónde andás? Estoy en mi rege en el ensayo de un grupo de amigas. Ajá. Un grupo llamado Las Chedronas, de cumbia colombiana. Ah, qué buena onda, Hernán. Están acá en el ensayo y bueno, yo me vine para acá para la puerta, así podía hablar con ustedes. ¿Se escucha el quilombo o no? Sí. Se escucha, pero se entiende tu voz. Se escucha un lindo quilombo. Se escucha un lindo. Che, Hernán, quiero preguntarte, ¿sabes por qué? ¿Por qué queríamos comunicarnos con vos? Porque andamos viendo imágenes por distintos medios sobre la película Alta Cumbia que se viene. Y vi algunas fotos que la verdad me llamaron la atención. Grandes próceres de la cumbia villera como Hernán Coronel, Pablito Lescano, el Pepo de los Gedes, Dani Lescano, el cantante de Pala Ancha. Terrible la juntada que se viene, ¿no? Sí, bueno, está muy, pero muy buena la película, ¿no? Mortal, ¿no? Queremos una copia. No, queremos ir al cine a verla. Sí, a verla. Bueno, lo invito formalmente a todo el staff de Línea de Tres para el 20, creo que el 20 de febrero se estrena, vamos todos a la Van Premier, mijo. Dale, vamos a estar ahí con todo el programa en vivo, saliendo en vivo, ¿por qué no? ¿En dónde, Hernán? La verdad es que no me dijeron el lugar, se va a estrenar en todos los cines de Sudamérica, sí. Me dijeron. No sé dónde va a ser la Van Premier, pero les averiguo, todavía hay tiempo. Dale. Che, Hernán, qué discazo te mandaste el último, ¿eh? ¿Con qué te pasa calabaza? La rompiste toda, ¿eh? Terrible disco, Sí, sí, pero lo mejor está por venir, Miguel. ¿En serio? Estoy terminando unas canciones nuevas que están muy, muy lindas, muy elaboradas y muy emocionantes, ¿no? ¿Hay nuevo disco en el 2014? Sí, sí, sí, más o menos para el tiempo que se va a traer la película se viene lo mejor de lo peor. Para febrero, más o menos. ¿Y cómo te fue en el 2000? Sí, de febrero. ¿Cómo te fue en el 2013? Un año que te fue bastante bien, ¿no? Muchas fechas por toda Argentina. Muchas mágicas. Sí, fue un año bastante particular. Más que nada, lo tomo muy positivo en el tema de que evolucioné para un lado que me gustó mucho, ¿viste? Sí. Y después, bueno, porque conocí mucha gente buena este año. Recorrí muchos lugares lindos, fui bastante feliz gracias a la sagrada música, ¿no? Sí, che, Hernán, terrible equipo tenés ahí arriba del escenario con Coqui Lasauce, ¿eh? Un crack, Coqui, ahí en Facebook siempre charlamos. El pipi. Sí, mi cacharro es una mazamorra, ¿no? Estoy che. Orgulloso del pendejo, ¿no? Sí, la verdad que sí, un genio. Porque, ¿sabes qué? ¿Por qué te quiero decir esto? Porque, a ver, el pibe es está con Mala Fama, sale de gira y puede mandarse cualquiera en Facebook, ¿eh? Pero pone, voy a la escuela, estoy haciendo la tarea, ¿eh? La verdad que un ejemplo, en serio, Hernán, ¿eh? Sí, sí, es re deportista. Sí, está con el fútbol a full. Lástima, lástima que son feos. che, ¿sabés quién es feo? El Pimpi de aquí, ¿no? Ese sí que es feo. Pimpi Aquilín, no, qué lindo, feo. Che, ¿qué le pasó en la moto? Porque acá los oyentes se están preguntando por qué no está más en las giras. ¿Qué pasó con el Pimpi? ¿Se golpeó? Claro, tuve un accidente con la moto y se colgó un tiempito, ¿viste? Pero... ¿con la moto de Carlito? Cuando quiera, arriba la van. Che, Hernán, ¿sabés qué quiero preguntarte por la movida tropical? Porque vi un cambio en la movida tropical que antes no se veía. Veo mucho a la movida en, a ver, para decirlo en la jerga popular, en lugares chetos, ¿eh? Se ve a la gente de nivel un poco más adquisitivo, con la plata, se los ve con la cumbia. No sé si para vos es así, que como que se abrió más el espectro de la cumbia. Sí, eso es más que nada mérito del género de la cumbia, ¿viste? Sí. La gente más o menos ya está un poco, va, creo, ¿no? Que se cansó un poco de la última generación de grupos que copian a los grupos de antes, ¿viste? Y más que nada se están volcando a lo de antes, ¿viste? Y más los chetongos, ¿viste? Que les gusta más la música malafamera, ¿no? Hernán, volviendo al tema de la película, ¿qué nos vamos a encontrar en esta película? De todísimo, la verdad que de todo. Yo grabé muchísimos días y hice de todo. Así que se van a encontrar desde escenas muy emocionantes, porque empezó como un documental, pero al final se transforma en ficción, ¿entendés? Sí. Va a haber tramas, va a haber partes muy graciosas, muy musicales, muy lindas, ¿no? Y un poco la historia de cada uno. Porque ni yo me lo esperaba. La verdad que la película tiene una producción impresionante, ¿no? Hernán, quiero preguntarte por el video del Pollerudo, porque vi algo ahí en Facebook. ¿Puede ser que ya se grabó en Pasión o no? Vamos a grabar parte del video clip, lo vamos a grabar ahí en la escenografía de Pasión de Sábado. Pero son dos escenas cuando se hace el ranking de los Pollerudos, ¿viste? Que tienen la pantalla gigante ahí. Sí. Claro, ahí vamos a hacer el ranking de los Pollerudos, vamos a poner ranking de los pollerudos y van subiendo y bajando los máximos pollerudos de puesto a puesto, ¿viste? Ahí debe haber algún pollerudo, ¿no? Sí, acá, acá hay más de uno. Una lista larga tenés acá, Empezando por Leandrito, no, quiero... Vos tenés uno más pollerudo y lo ponemos en el ranking, bueno. Vamos a mandar un mensaje con el nombre de Leandrito, me parece. Te mandamos la foto por Twitter y ahí la guardás. Leandrito, saludalo a Hernán Coronel, un prócer de la cumbia, saludalo, ¿cómo andás? Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Hola, amiguero. Saludalo, Hernán. Yo bien, amiguero, contento porque la noche está re linda y... sentís por él. Estoy tomando un coso, un cinsano con cepita de naranja. Esa mezcla. ¿Y hoy sale Malafama de gira o no? Sí, hoy me voy para Moreno, después canto en Becker, partido de ¿A dónde, Moreno? Estamos acá en Moreno. ¿En dónde tocás? ¡Ah, arriba la vacancia! ¿A dónde estás, Hernán? ¿A dónde venís? En una quinta que me contrató el Tigre. Mirá. Debe ser alguna fiesta privada, alguna cosa de esa. Che, hermano, ¿sabés que nos gustaría ir a verte? Estamos acá en Moreno, nos gustaría ir a verte. Te tiramos ahora un WhatsApp, a ver dónde es y... por lo menos para sacar una foto, para conocerte personalmente. Más vale, amiguero. Mandale mecha, contá con eso, maldito. Y el 20 vas a estar... ¿Ya te pasó la dirección? Sí. Y bueno, si pueden, no digo a San Sebi, y si no, bueno, mañana voy a estar también en San Isidro, después vamos a estar en West de Burlingame. Donde vamos a estar seguros nosotros es el 20, en La Mágica. El 20 despedimos el año con el tanque lleno en La Magiquera, mijo. Che, Hernán, ¿y cómo anda el tumbabazo ahí, que siempre predispuesto con línea de tres? Mira, yo recién salgo del ensayo, ahora me vine para afuera, ¿viste?, para escuchar mejor. Sí. Y el tumbadazo pasó con la bici, el loco. ¿Para dónde iba? No sé, anda sapeando, ¿viste? Se entera que yo ando por la zona y anda dando vueltas, ¿no? Hace calor para la bici. ¿Por qué el tumbabazo se produce tanto antes de cada show? Tira perfume. Sale ahí con el mate, empieza a revolear el perfume... va de acá para allá, le tira perfume a la cara a la gente, en los ojos, sí. Es malo. Sí, es un malo loco, bro. Está en su género, ¿no? Es personaje malo. Y encima me pasó la genética a mí, ¿no? Che, Hernán, para ir cerrando, a ver, quiero preguntarte, ¿qué pasó, qué cambió de aquel Hernán Coronel que lo veíamos en Policías en Acción, que lo veíamos que le estaban haciendo la nota y estaba tirado en el sillón con las ojotas del Diego, que lo veíamos con Martín Sicioli en una nota, en una gira con el Patón Basile? ¿Qué cambió de ese Hernán Coronel tan joven al Hernán que está ahora más maduro, me imagino? Lo único que cambió, Miguel, es que le doy un valor más a las cosas humanas y que cada vez amo más la música. Me desprendo más de todo. Uh-huh. Pero después, nada, yo qué sé, el tiempo me abuena, me pone un poco más con más paciencia. Más sensible. Amoroso. Nada más, bro. Hernán, para ir cerrando la nota, invita a todos los oyentes de Línea de Tres que quieran ir a verte a despedir el año a La Mágica el próximo fin de semana, el 20. Uh-huh. Anote, escuchame, si quieren, pueden, yo les recato un par de entradas para que sorteen ahí en el programa. Ahí está, me gusta, ¿eh? Sí, por favor. Otra cosita, escuchame, tengo la chomba de Malafama que está mortal. No. Los anteojos quiero yo. Y la camperita. La visera de Malafama, los anteojos de Malafama y la campera de Malafama. Hernán, hoy nos encontramos en Moreno y hacemos cambiazo. Te damos la remera de Línea de Tres. Dale, Guanacato. Yo tengo ahí unas pares, así que les paso. Y me gustaría darle para que sorteen entre su gente, entre sus oyentes. Dale. Unos anteojazos, una visera y una remera, Miguel. Dale. Y un par de entradas para La Mágica. ¿Eh? Buenísimo. Y te pregunto, ¿todos estos artículos van a estar siendo vendidos el 20? No, la verdad que no. Los hizo mi productor y me dijo que, bueno, más adelante que se ponen a la venta porque lo está pidiendo todo el mundo. Sí, tampoco tenemos 1000 remeras, ¿viste? Pero entre poquito vamos a inaugurar una página web. Y ahí sí se van a poner a la venta. Hernán, hablando de remeras, quiero preguntarte ¿cuál es tu relación con el rock? Porque siempre te vemos con una remera de Viejas Locas. ¿Eh? Ahí me llama la atención. Y yo amo el rock, ¿no? Yo soy un rockero también. Sí. Yo amo toda la música en general, amiguero. Todo lo que produzca sonidos musicales, no importa qué género sea, yo, si está bien tocado, bien ejecutado, me encanta. Y al Piti lo admiro mucho a Calamaro, y con el Piti estamos por hacer unas canciones. ¿En pero serio? Siempre se despierta muy tarde. Sí, ¿no? sí, es medio raro. El Piti que lo hemos charlado aquí con nosotros, pero nunca lo pudimos sacar al aire. En la previa está todo bien. Te dice que sí, dale para adelante. Se queda dormido el Piti. ¿Y el Patón Basile cómo anda? ¿Cómo anda la relación con el Patón Basile? Que lo veo mucho escuchando al Fantasma, está mucho escuchando lo del Fuego. ¿Qué pasó con el Patón? Con el Patón estuve antes de ayer, fuimos con mi productor. ¿Pelea y ahora? A hacer la bata nueva para que pelee ahora, creo que pelea el sábado. Sí, pelea el sábado. ¿Sabías usted que pelea? Sí, pelea el sábado, sí, hizo el pesaje, todo ya. Claro, bueno, sábado va a salir con una bata verde que le regalé yo, que atrás dice Malafama y el Patón solo con la ¿En serio me estás diciendo? Bueno. Qué grande. Bueno, Hernán, para irnos... Yo tenía que ir con él, a salir con él, pero yo no puedo porque tengo que cantar, ¿viste? Pero le regalé una bata que dice Malafama y el Patón, que la va a usar el sábado. Tiene que haber una pelea donde entres vos cantando y él desfilando, ¿no? Y cantes el himno. Exactamente, eso quería hacer el sábado, pero yo no puedo. Tengo yo comprometido, ¿viste? Cual Maravilla Martínez, y René de Calle 13, ¿o no? Ahí cantando atrás del Patón. Va a costar verte un poco atrás del Patón. Yo digo la verdad, me encanta más el Patón y de Narváez, ¿no? Queda Miguel Miguel. Sí, te son bancamos más en esa, Son más populares, sí. Más de verdad, quizás. Vale. Vale, vía la gente humilde, los guisos de mi vieja y Línea de Tres. Ahí está. Hernán, ya que dijiste eso, grabamos un separador para la gente. Lo que vos quieras, dale. Como para cerrando el año de Línea de Tres, me gustaría tener una grabación tuya, dale. Anota, Miguel. Recontra, gracias por haberme llamado, por acordarse siempre de mí, de mi musiquera. Y bueno, a toda la gente que escucha este super programa, con lo mejor de mí está el grupo Malafama. Despidan este año Mufa, que el 2014 la destrozamos a pelo. Vida Línea de Tres y la gente humilde, mandálenme chao. Un aplauso grande para Hernán, ídolo. Muchas gracias, Hernán, por la comunicación y siempre por la buena onda. Gracias, Rivero, los quiero mucho. Cuando quiera lo invito a mi casa, así vienen a buscar todos los artículos que le dije y nos mandamos una guitarreada, le llenamos el tanque. Dale, nos vemos en el baile. ¡Somos Hasta ahí la palabra del señor Hernán Coronel, el mala fama, un personaje, un amigo de la casa. Y mucha buena onda siempre. Siempre que lo llamamos nos atendió y con la mejor onda, por más que está haciendo cosas en todo momento del día, viste que estaba. Se tomó un tiempito. Con su banda. Pero cumplí, ¿eh? Sí. Muy bien, Fran. Igual yo quiero decir. Llamaste a otro número primero, pero bien. Le arregla la nota, le pasan el número sí. Y no lo puede sacar al aire. El número. No, no, porque yo no te lo pasé. Después te explico. Bueno, cumplió. Vamos a dársela. Bien. Hernán Coronel, ¿cómo reviví gente, Marqui? Reviví gente. Okay, quiero los anteojos, la primera. Ya le estás mandando un WhatsApp a ver dónde es esa fiesta. Bueno, ¿en qué quinta es? Hijo del Tigre, a mí me suena medio raro la fiesta del Tigre acá al Moreno. No sé. Por eso, no sé, me hace acordar a un candidato. Vamos a ver. Bueno, si el tigre de Mendieta, no sé. Espero que no. Puede ser, vamos a ver. No caigamos en cualquier lado, muchachos. En un ratito tiene que jugar el equipo de línea de tres, ¿eh? Va a estar jugando un partidito. A las 11, ahora Don Natalia, el que quiera ir a vernos está invitado. Vamos a estar firmando autógrafo, tú. Tenemos que ir cerrando el programa. Un gran programa tuvimos hoy con mucha gente. Quiero irme con un tema del Indio, porque habíamos prometido más temas del Indio. Igual para el viernes que viene traemos más. ¿No? ¿No hay tema del Indio? ¿Qué pasó? ¿No hay tiempo? Ah, no llega. Bueno, la semana que viene entonces podemos pasar y cumplir. Esto fue Línea de Tres. Despídanse, muchachos. Muchas gracias a nuestro operador Martín Raffo, que estuvo ahí del otro lado. Nos y al señor Francisco Javier Manterola en la producción. Deje ese teléfono y saluda a la gente, maestro. Hasta luego a todos los oyentes. Chao, Leandrito. Hasta el viernes. Moreno. 90.1 Estación de radio. FM Moreno anuncia.